Bueno, hola Gustavo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, somos de R2124, creo ya nos conocés, yo no te conozco a vos porque estuve faltando a la radio, pero queríamos hablar sobre, bueno, su trabajo, digo, ¿cómo empezó tu relación con el barrio? Bueno, hace muchísimo, mi trabajo es ser defensor de menores y que defensores de chicos y de personas que tienen padecimientos mentales, que se llama asesor tutelar. Y la relación mía con el barrio ha comenzado hace muchísimos años. Ya en la justicia, llevo 30 años en la justicia y hace cerca de 20 años que tengo algún grado de relación con el barrio, que se acentuó mucho cuando llegó el padre Pepe Di Paola, es quien conozco, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de causas tenés ahora en el barrio? Hay causas individuales, de grupos familiares, de chicos particulares, y hay causas que le llamamos nosotros causas colectivas. De las causas individuales tienen que ver generalmente con cuestiones de nutrición, de salud, de educación, que falta de vacantes. Justamente la Villa 2124, el barrio tiene problemas respecto de las vacantes a nivel primario y a nivel inicial, que estamos tratando de pelear. Y esto ha dado lugar no solamente a causas individuales, sino a una causa colectiva que tiene que ver con el transporte escolar y que se creen más escuelas primarias para el barrio dentro de las 10 cuadras aledañas a los domicilios de los chicos. Y tenemos también la causa de riesgo eléctrico, ¿no? Justamente esto justamente el último invierno, que ha habido muchos incendios por los cortes de luz, tenemos la causa colectiva para que el gobierno provea el sistema eléctrico y en situaciones de garantía, es decir, que no se incienden más los transformadores. Y en las causas colectivas, nos estuvieron hablando que también estás en la parte de reorganización de los barrios, o sea, de las familias. Hola, Gustavo, acá habla Aimela Profeta. Ayer, sí, estábamos hablando recién con los chicos de la relocalización de las familias que viven en el borde del riachuelo. En el camino de Sirga. Estaba para que puedas contarles un poco cómo avanza esa causa. Sí, la causa es una causa quizás la causa más importante que tiene la Corte Suprema, que es la causa Mendoza, se llama así, que afecta a todos los barrios que están a la vera del riachuelo, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino también de la provincia de Buenos Aires. En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, afecta a Magaldi, El Pueblito, Villa 26, 21, 24, La Madrid, que son los barrios que están, Luján, que están al lado del riachuelo y es del lado de la Ciudad de Buenos Aires. En lo que respecta a la 21-24, tenemos 1.304 familias censadas en el año 2011, de las cuales solamente un poquito más de 100 se han relocalizado, sobre todo en barrio Padre Mujica, que es un barrio que no está en buenas condiciones. Las relocalizaciones no han sido buenas, están demorando mucho. Se dice que recién en el año 2019 estarían relocalizadas estas todas las familias, con dos problemas graves. Uno es que la mayoría de los chicos tienen plomo en sangre. Esto, como a veces no tiene síntomas, asintomático, las familias no lo tienen claro, y no hacen los estudios, tampoco el gobierno ayuda a que hagan los estudios. Y el segundo problema es que, como dije, las familias fueron censadas en el 2011, y hoy un chico censado de 14 años en el 2011 ya es mayor de edad, no solamente, sino que tiene su propia familia. Y bueno, estamos tratando de que haya vivienda para todos, ¿no? Entonces, estas personas que fueron relocalizadas. Sí, gracias. Estoy en un día de esos que recién me levanto y pega fuerte. Quería saber si esas personas fueron a otros barrios o siguen ahí. Digo, ¿cómo es el trato? Porque digo, si las casas que se le tienen que dar a ellos, vienen en el 2016, 2019, digo, ¿a dónde están viviendo ahora ellos? Siguen, de las 1.304 familias, claro. 1.334, perdón, familias, más de 100 fueron relocalizadas, algunas en barrio Padre Mujica, ahí cerca de General Paz y Castañares. Las demás familias, las 900, siguen viviendo todavía en el barrio, siguen viviendo Manzana 25, ahí cerca de la vía, en Tres Rosas, en San Blas, todo lo que es la vera del camino de Sirga que da al riachuelo, ¿no? Entonces, esas familias deben ser relocalizadas necesariamente en viviendas absolutamente dignas y con todo el apoyo gubernamental, no solamente de vivienda, sino educacional, que haya escuelas para todos, que haya salud para todos, y además es una cuestión comunitaria porque las familias tienen una red dentro del barrio que a veces las trasladan a otros barrios como Mujica, que no tienen esa red. Me refiero, por ejemplo, a comedores y a algunos efectores que pudieran ayudar a la vida diaria de cada familia, ¿no? ¿Y no generan problemas esas personas que fueron trasladadas al barrio Mujica? Digo, porque son, familias enteras que fueron trasladadas a otro barrio con otras personas desconocidas. Digo, ya es un barrio ya que hay personas ahí. No es que es un barrio que recién lo hicieron y para esas familias. No, es verdad lo que decís, padre. Mujica no solamente tiene familias del barrio 21-24, sino también de Magaldi, claro, y también familias de Villa Cartón. El gobierno de la ciudad se ha olvidado de las familias que ha trasladado porque lo único que le interesa es darle la vivienda, y la verdad que hay muchos hechos de violencia que han anunciado las propias familias y tienen muy poca seguridad. La postura de la asesoría tutelar a mi cargo es que no debieran más mudarse más familias a Mujica. Mujica no está en condiciones que las familias vayan allí. Todavía el gobierno quiere trasladar cerca de 60 familias y estamos tratando de pelear una pelea para que haya terrenos cerca del barrio. Por ejemplo, en Mundo Grúa, Osvaldo Cruz y Luna. Es decir, que la gente no pierda su centro de vida. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, ha salido una ley que ha comprado el gobierno de la ciudad, se ha visto la obligación de comprar algunos terrenos, por ejemplo el de Osvaldo Cruz y Luna, ¿no? Claro. Y Gustavo, tuvimos que lamentar la muerte de un joven que a finales del mes pasado, que había sido alumno de la escuela de Aldo, en esta cuestión de la relocalización en el barrio Mujica. ¿Podés contarnos si está siendo investigado la muerte de este el hecho joven? El hecho justamente nos parece gravísimo, no solamente por el hecho violento entre dos familias que viven en el mismo edificio, sino también porque este hecho nosotros lo habíamos, digamos, no el hecho en sí, pero habíamos anticipado la posibilidad de que estos hechos ocurriesen. Y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Cuando digo el gobierno no me refiero solamente al Instituto de la Vivienda, sino a todo el gobierno, a la Policía Federal, a la Policía Metropolitana, a quienes tienen que adecuar las viviendas para las familias. Las familias fueron abandonadas en Mujica. La verdad que es muy lamentable la situación de esta familia, la situación de la mamá de este chico también, que tiene algún grado de discapacidad, de los hermanos que quedaron y siguen amenazando y todavía no siguen amenazados y no tienen una resolución. Nosotros justamente estamos interviniendo y tenemos una fuerte reunión en el día de mañana con el Instituto de la Vivienda para tratar de dar una solución. Bueno, Gustavo, no sé si los chicos tienen alguna otra pregunta para hacerte. ¿Rubén? No tengo ninguna más pregunta. Creo que me aclaró casi todas las dudas que tenía, así que... Bueno, yo quiero agradecerte porque también Gustavo Moreno es quien nos estuvo acompañando en el amparo judicial que dictó el juez Gallardo por la continuidad de los talleres en las escuelas, dentro de los cuales está este taller de radio que hacemos desde hace años en la Escuela 6 del Quinto. Así que, Gustavo, te queremos agradecer también por tu participación y por ayudarnos a defender este espacio. ¿Vas a descansar durante las vacaciones? ¿Tenés algún...? No, estoy de guardia la primera quincena de enero, así que vamos a seguir trabajando para los chicos y las personas que tienen padecimiento mental, y seguramente en la segunda quincena descansaremos un poco. Bueno, te agradezco mucho, Gustavo, los chicos también. Bueno, mis saludos a todos y sigan en esto. Bueno. Un abrazo enorme y no bajen los brazos por la lucha por los derechos de los chicos y los derechos sociales de todo el barrio. Muchísimas gracias y un saludo. Y feliz año, bueno. Gustavo. Feliz año para ustedes también. Gracias. Gracias. Bueno, fue...